podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me ha cedido sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba. Y después de 5 años se desvanece cabizbaja. Se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba. Que siga sonando siempre desviación, típica desviación, desviación, desviación. Humanos, humanas, una edición del programa La Mansión, Estela. Hola, guapos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos muy bien, ¿no? Como decía la canción esa, ¿no? Vamos muy bien. Sí. Vamos muy bien, sí. Vamos muy bien, exacto. Sí, exacto. Lo de que sigue después, no sé, no me acuerdo. Tengo amnesia. Sí, bueno, sí. Tengo amnesia. ¡Anda! Bueno, el teléfono es el habitual. Estela. El teléfono, sí, ese te lo sabes tú mejor que yo. Ah, bueno, vale, lo digo yo el teléfono y tú lo demás, ¿no? Sí, vale. Sí, porque este pues ya... 91-798... 797. 48-38, ¿no? Eso es. Es que he dicho al revés. Uy, al revés. No estoy tajado, que lo sepa. No, no. Bueno, como he dicho, cosas no las haces. 917-4838-38 es el teléfono y tú dices el email, Estela. Lamansión69@gmail.com. Lo puedes escuchar de varias maneras, ¿no, Estela? Sí, una, sí. Pues ya sabéis, la www.omcradio.org. Exactamente. Y sí, luego la 107.3 de la FM, pero no tenemos mucha cobertura, nos escuchan en Madrid en pocos sitios y bueno, en internet a nivel mundial, evidentemente. Luego sí, estamos enlatados. Sí, también. en iVoox, en archive.org, en la... ¿cómo se llama? En Heavy Metal Nation Radio y en Heavy Snowden, ahí en Facebook. Y en Radio Onda Merlín La Mansión y en Onda Merlín La Mansión de Facebook. Todo eso de Facebook. Sí, sí. En Toico eso. En Toico. Bueno. En Toico. Sí, sí. Es que, sí, es que ese sí. Hoy tenías el micro un poquitín. Un pelín pachucho. Chungo. Un pelín pachucho. Este. Ahora me lo cambio. Ahora te lo cambias, ahora haces un pequeño. Ahora hago un cambiazo y ya está. Un pequeño cambiazo, exactamente. Bueno, pues como esto ya sabes, la radio en directo es así, que suele ocurrir pues, cosas. Muy bien. Pues hoy tenemos la visita de una banda que se llaman Red War. Hombre, con el señor. Muy majetes. Hombre, exactamente. Estupendos y maravillosos. Estupendos, maravillosos, geniales. Sí, sí, que son lo más. De lo más. Lo más. Vienen a presentar su primer trabajo, su primer disco. Aquí el programa, este, La Mansión, que es el programa ya 1042, en la historia de La Mansión. Y bueno, pues como seguimos aquí en directo todos los martes, vamos a poner, mientras preparo lo de Red World, vamos a poner, sí, a Desastre. Y luego ya, pues, ya dice la sesión. Sí, la mini agenda de conciertos. Unos pocos, ¿no? Que tienes ahí, sí, unos poquitos. Algunos y otros. Bueno, pues vamos a quitar la sintonía habitual, que ya sabéis que es la habitual de todas las semanas. Y después de la sintonía habitual nos vamos a poner ahora música de la banda que se llaman Desastre, que es la que van a tocar el próximo sábado en directo en Madrid. Y bueno, vamos a quitar, espérate, ¿el qué? Sí, vamos a quitar lo de la sintonía y nos vamos ahora con Desastre, que suene esta canción, Desastre en directo el próximo sábado. Sitio lleno de miles. calles de colores. Agarrado una escopeta azul. Sin dar explicaciones. Lo ha inundado todo de luz. De miles de colores. Bueno, pues ahí está Desastre. Estela, sección de conciertos, Estela. Espera, voy. Es Red Horde, el grupo, ¿no? Red Horde. Buenas tardes. Muy buena, sí, sí. Es que yo, como he visto la W, digo, pues a lo mejor no, se pronuncia... No, nos pasa en todos lados. ¿A todos los sitios? 10 años llevamos oyendo Red Horde. Bueno, no pasa nada. Pues cambiar de nombre. Es más fácil. Con G, con U, y ya está. Y así nadie va a tener. Con diéresis. Red War. Muy bien. Un saludo, por cierto, a tu chica, ¿eh? Ah, sí. Un saludico, guapa. Bueno, vamos. Ya lo tienes ahí, sí, Estela. Sí, vale. A ver, el viernes 22, Chaos on Zone Fest, que estará en Sociedad Alcohólica, en Jerusa Patria, Hamlet y Crisis. En el Wizzing Center, Avenida Felipe II sin número, Metro O'Donnell y Goya. Entradas en WeGo y en Wizzing Center. 35€ anticipada, más gastos de gestión y 42€ en taquilla. Luego, Desastre y Acero, que estarán en el Gruta 77. En la calle Cumplillo número 6, Metro Porto. A partir de las 9 y media. Anticipada 10, taquilla 10. Y luego estará la fiesta de presentación del Pirata. Fiesta de presentación Pirata Festival, perdón. No es del Pirata, el Pirata es otro. Y estarán de aquí de arriba, Nativa y Mi Fritos and the Gimme Chetos. En la Sala Moon, calle La León Eslava 36, Metro Moncloa. La hora, ni idea. Porque yo lo he buscado y buscado y no sé qué hora es. Así que lo siento mucho. Vais allí y ya está. Pues os apañáis. Porque yo lo he buscado en la página web de ellos, en todos los sitios habidos y por haber, y no lo he encontrado. Así que bueno, así estamos. Y ya está. ¿Ya está? ¿Contentos? Sí, sí, sí. Es que solo lo he encontrado así. Bueno, es que hay pocos. Es que hay pocos este. Es Semana Santa. Sí, Semana Santa. No, pero a nosotros nos viene bien que haya pocos. A nosotros este fin de semana nos viene estupendo. Magnífico. Y si solo hay uno, mejor. Mejor, ¿verdad? Ah, sí, porque tocáis este fin de. Hombre, claro, tocamos este fin de semana. ¡Toma! ¡Exclusiva! ¡Exclusiva mundial! ¡Exclusiva mundial! Vale, exclusiva. Muy bien, pues aquí en los Madriles también, ¿no? Ajá. Va, que no ha... Pues con tal yo menos competencia, mejor, ¿no? Sí, claro. Eso es. Te digo fechas, te digo precios de entradas, te digo todo. Sí, dínoslo. Exactamente, te digo, cuenta. Habla, madre mía. Difunde la palabra. Habla o calla para siempre. Pendejo es un grupo de stoner tremendo que viene de Holanda. Cantan en castellano, muy salados. ¿Ah, sí? En chicano. Cantan en mexicano. ¿Se pueden decir tacos o no se pueden decir tacos? Sí. Estamos en edad. Pero suaves. Digo. O sea, sí, son. Digamos, se puede decir que es el pen encima del pan. Son muy tremendos. Son pistonudos. Y tocamos nosotros para abrirles el sarao en la Burli el sábado 23 de marzo a las 9 de la noche. La Burli en la calle de las Tres Cruces, número 12. Ah, sí. Gran Vía. Garito de irse los sábados a morir allí, de rock. Ah, pues o sea, sí, pues bien, sí. Garito tremendo. Y nada. Vamos a abrirles y a montar ahí la jarana. Entradas en Entradium.com. En la propia sala, 18 en taquilla. Uh-huh. Y no sé si hay algo más que decir del bolo. Que somos guapos y somos guapos. Que los teloneros son magníficos. Yo recomiendo que la gente que vaya desde el principio para ver una banda fantabulosa. Javi baja mucho la media de edad, se puede decir por Javi que somos jóvenes. Sí, sí, sí, claro. Gracias a nuestra batería joven. Podemos decir que nuestra media es de 30 años. Se puede decir que ya hace Javi nuestra media de 30. Hombre, ya habéis bajado, mira, la media. Joder, ¿y tanto? Está bien, no, o sea, Abel es jovencito. Ya habéis llevado poco tiempo. Sí, no, yo. Sí, claro. Empezó ayer. Tengo 20. 25 ya. 20. Sí. Yo, según una amiga mía, he cumplido 32. Tu amiga está ciega. No, sí. Es Alma. Ay, Dios. Ay, Dios. Estará viendo esto, Alma, lo siento. Ah, lo quiero. Te queremos mucho. Bueno. Te quedo mucho por aquí. Mira, mira qué temazo suena. Mira, mira. Esos son los teloneros. Esos son los teloneros. Pues sí, entonces sí. Habrá que ir. Tendré que ir. Primeros. Primer disco, ¿no? Y luego sí. Tocaréis temas del nuevo, ¿no? Lo que estáis preparando, ¿no? Que estáis ya preparando un segundo trabajo. Sí, tenemos un par de temitas ya para el próximo disco que esperemos sacar en menos de 12 años. Bueno, tenemos un par de temitas ya completos y estamos probándolos y la verdad es que son muy bailongos, son sandungueros y de momento la gente que los ha oído les está molando mucho. Son baladitas, ¿no? Sí, baladitas de agitar el pescuezo. Baladitas de pescuezo. Sí. Bonito concepto eso. Sí. Bueno, pues vamos a poner una canción de esta del disco. La ponemos esta desde el principio. Red Horror. A partir de ahora Red voy a decir Red Horror. Puedes decir, mira, para que suene muy americano, dices Red Horror. Red Horror. Red Horror. Pues vamos con ellos. Aquí en el programa, ¿cómo es la copla? La mansión. Sí, la copla, sí. Vamos con ello. Vamos, que suene la canción desde el principio. A ver si quieres sonar, porque... ¡Vamos a ver! ¡Ay, ay, ay! Lay on my- baladita de esta banda madrileña, que formados en qué año fue, dices, 10 años. 2015. Uf, pues ya, 9 años. Sabrán ellos, yo estuve casi 5 años de contratado. A ver, entrado bueno, como bajista. Sustituto del sustituto del sustituto del sustituto, ¿no? El que iba cuando fallaba otro, yo, ¿no? Contratado. Yo en su momento vi como para las fotos, cogieron las fotos antiguas y pegaron mi cara ahí y dijeron, este es cierto. Bien, pero porque nos parecía gracioso. Sí, sí, hay que reconocerlo. Es cierto que era muy gracioso hacer eso. Pero luego ya nos hicimos fotos y pasó a ser bajista de verdad. Y se me jodió, ya tuve que poner dinero. Ya había grabado, ya. Sí. Ya era miembro. Ya más. Estaba condenado. Uf, sí. Ya. Estaba condenado. No hay manera. Hemos llegado a ese punto en el que nadie puede echar a nadie, es increíble. No, firmamos la hipoteca y ahí estamos. Y ya estés con la hipoteca ya para todos los meses, sí. ¿No? Ajá. Y ya tiene unos cuantos bajos, que el otro día nos enseñó, madre mía. Sí. Ah, sí, tiene unos cuantos ahí. Y no me dejan en tener más. Y pues no te deja tú, chica. Te saca de casa. Sí. Sí. Te pone ahí en el sofá a dormir. Bueno, el sofá es cómodo, ¿eh? Hay paredes. Es cómodo, ¿no? Hay un sofá en el que se duerme bueno, fino. Se duerme bien, ¿no? Es cierto que está bueno si estás en ese sofá. Es grandecito el 10 sofá. De 10. Es todo sí, sí. Bueno. Bien. Ya veo que lo has probado. Las ahí. Ya. Hablo de oídas. Hablar de oídas. Hablo de oídas. No entender, ¿no? No entendemos nada, ¿no? Pero sí, en 2015 creo que fue esto... Tomó forma. 2015, bueno, en 2015 éramos dos. Sí, a ver, eran Oscar y Lenny, la cantante. Éramos Oscar, que soy yo. Y hablo de tercera persona ya como las estrellas. Sí, por supuesto. Estrella. Pues, éramos el Lenny y yo, y luego engañamos a Carlos, que es el otro guitarra. Ya liamos a Javi también, que era batería, también de otro grupo que teníamos, y tras increíbles vicisitudes, pues... Yo de repente leí un Telegram, porque nosotros somos como los buenos terroristas rusos, no usamos WhatsApp, no hablamos por Telegram, y me llegó un Telegram en el que ponía, Abel, ¿te puedes aprender 5 canciones para dentro de un mes? Y se las ha aprendido. Y yo, vale, bueno, vale. Nada. Es cierto, qué remedio. Qué remedio. No y ahí estuvimos, además estrenándonos en el EVE. En el EVE. Desaparecido EVE. Oh. Sí, sí. Oh, magnífico local de bandas. Estupendo local, sí. Madre sí, sí, sí, joder, cómo lo echo de menos y las hamburguesas que hacían. Ya, es verdad. Qué maravilla. 38 años que se tiró ese de Galito. Muy sí, bien. 38. Sí, 38, sí. Desde los 80 hasta. ¿Cómo le ve? Vamos, aguantamos nosotros como EVE. Hombre, hay que aguantar, ¿por qué no? No, digo todos juntos, hombre. Ah, todos juntos, sí, hombre, sí. ¿Por qué aguantes otros 38? Hombre, pues 38 puedes cumplirlo, sí. Sí, por cumplir puedes cumplir. Anda que hay gente que cumple años. Joder, y no petan, ¿eh? Y no. Nada, tío, no explotan. Tú ves, mira el de los Rolling Stones y dices, joder, pero ¿cómo es posible este que ha hecho? Pero porque en 1972 ya empezó a ser viejo y ya se quedó viejo para siempre. Ah, ya se quedó viejo para siempre. Ya, ese ya viejo para siempre. Yo me levanto y me cruzo la rodilla. Cago en la leche. Cachena. Pero existe de prótesis, existe de plástico. Hombre, de ya, pero no es lo mismo, ¿no? No he dado la vuelta al jamón y ponerme prótesis. Claro. Pues como, joder, macho, no quiero. Hombre. No, las que molan son las originales, no las buenas. Hombre, hombre, rodilla de verdad. La rodilla de verdad. La rodilla de verdad. Exactamente. Igual que la voz la tienes que tener la misma siempre. Hombre, es que es lo suyo, ¿te imaginas? A ver, la voz se la cuida, ya que el muchacho hace coros también. Claro. Compone, toca, hace coros, es la estrella, se gusta a sí mismo. Vamos. Se quiere. Digamos que podríamos decir que Oscar es el líder. Tenemos la teoría de que si en algún momento se rompe alguien acabo tocando yo eso. Sí. Toda la vez, da igual. Todo ahí, tus multiusos ya. Puede salir mal, pero ahí está, bueno, ahí está. ¿No? O sea, confiamos en él plenamente. Mentira, sí. Cochina. No. Qué bonito, claro. ¿De verdad? Dios. Sí, claro, joder, ahora me siento, por favor, amado y querido. Toma ya. Sí. Lo de cosas bonitas que te están diciendo. Nunca lo reconoceré en público, pero. Toma ya. Pero sí, no nos queda más remedio. Es el que hace canciones. Los demás llegamos y dicen, toma, esto es lo que hay. Haz hombre, tu magia. Cago en la puta. Y te deja hacer magia. Ah, y, bueno, vale, eso es bonito. Y las canciones crecen, se reproducen. Luego llega Lenny, hace una letra en inglés magnífico. Que luego llega Carlos y dice, no, mira, esto está mal, la letra de repente es otra y todo bien. Y pero no porque esté mal, sino porque Carlos quiere que la canción hable de... Claro, de jeans. De jeans. De que sí, se ha visto un Witcher, se ha venido arriba, lo ha leído, y punto, y ya está. ¿Y entonces de qué tratan, dicen las letras? Pues mira, folla gallinas, En realidad es una... No digas de quién, no digas de quién. No, no, es una batalla en un pueblo. Es una pelea de pueblo eso. Sí. Es una pelea de pueblo eso montada por uno de los miembros del grupo. Sí. Ah, muy bien todo. Porque uno le robó la gorra a su colega. Y a partir todo degeneró. Le ignoraron. Cuando le dijo, oye, le has robado la gorra a mi colega, le hicieron vacío y eso no le gustó. Y empezaron los golpes. Apareció un señor con una pick-up, un baño, la gallina por allí, madre. Bueno, una cabra. Tremendo. Bueno. Tremendo, una historia. Hasta una cabra, por favor. Red Horse pues habla de la puta roja, básicamente, que es la puta roja. Nah, es un personaje súper guay, ¿verdad? Ah, sí, súper guay. Todo el mundo la odia, pero... porque son unos cacas. Sí. Si confiamos en ella. No la odia porque son unos cacas. Es un personaje tremendo. Y depende, pues las canciones, pues vivencias propias increíbles o increíbles pajas mentales. Sí. Todo mezclado. Sí. Todo mezclado, ¿no? Claro, en un inicio se pensó como un... De hecho, hasta se hizo un guión para ser un disco temático. Pero luego la cosa fluyó de otra manera y fue como, no, mira, pa'lante y ya está. Qué y... bonito eufemismo, fluyó de otra manera. Sí, sí. Eran los padres de guión. Yo una vez leí el guión y dije, ah, mira, Juan, qué guay. Hubo un guión, es cierto. Sí, lo que pasa es que luego aparecieron otras canciones que no eran, unas que estaban no se fueron y... Eran los padres. Todo y apareció el disco. Y ahí está. Y dijo Oscar, voy a hacer una portada molona. Y también es de dibujar las portadas. O sea, aquí el muchacho también frega el local cuando hace falta. O sea, es cierto que a veces frega el local. Saca la fregona y eso. Sí, y... sí. Ojo, el cubo, ¿no? Y ahí hace todo. Me pongo una falda, me pongo una cofia. Claro, tremendo. Le azotamos. Le azotáis, o sea, y sí, todo, pero, para que fregue. Por favor, si no, eso no puede funcionar bien. Hombre, es que luego tienes que encontrar la púa, tienes que encontrar la guitarra. Esa es buena, encontrar la púa es buena. Ah. Lo de las púas ya es otra cosa, ¿no? Tiene una caja de cartuchos de Game Boy de 1993. Ahí donde guarda las púas, pero nunca hay púas y tampoco las tiene. Así que es ahí donde las guarda. Bueno, eso es una afirmación bien. Falsa. Falsa. Me retracto. Revelo contra esa afirmación. Vaya falacia, ¿no? Tengo mis púas. Las tengo. Y me las compro yo, como un niño mayor. Es verdad que se las compra. Hombre, claro. Ahora que las... Que las tengan un sitio en otro. No, no, claro, si tendrás las tiene. Ya. Encima o para tocar, no, pero las tiene. Sí, hombre. Tenerlas las tiene, ¿no? Claro. Me difaman en las. ¿Ves? Yo, en cambio, como siempre llevo los dedos para tocar, pues tengo suerte. Claro. No los pierdo. Ahí está. Es verdad, porque tú tocas con los dedos, no tocas. Alguna que otra sí que. Bueno, alguna vez la has dado. Sí, pero poco, no es muy fuerte. No es muy fuerte. Tú siempre estás acostumbrado con los dedos. Claro, que en realidad lo que me manden. Yo soy mandado. Adepto, lo hago. Adepto, lo hago. Ya que luego esté bien o mal, pero yo lo hago. Bueno, otra historia, Bueno, pues vamos a poner otra canción de este disco. ¿Qué canción queréis escuchar? A ver, como no se pueden decir palabrotas, yo creo que Folla Gallinas es magnífica. Está bien. Gallinas está bien. Cortita y al pie. Ahí, bien. Vamos a buscarla. Busca. Busca, es busca. La que pone Folla Gallinas. Ya está. Localizada. Oh, profesional. Qué profesional. Drop. Bueno, hemos elegido las más cortitas para no ir a los anuncios. Eso. Bueno, las hay más largas, ¿eh? Sí. Tenemos, hay cositas de 7, de... Esta que está empezando ahora corta no es. Claro, estas son 5 y pico, tampoco. 5 y pico. No es ninguna locura. Pico es un tiempo... Tenemos problemas ahí, peleas con los tiempos. Me dicen que hago canciones muy largas. Da igual, si es que, sí? Claro, si es que si la música si es buena, que más da que de 20 minutos. Porque mira, hay canciones que se han hecho de 20 minutos, de 30. Mira, había uno de Teen Disaster que era de media hora. Dices, joder, una canción media hora. Yo me acuerdo una vez vi un concierto de Dream Theater, 2 horas y media, 4 temas cojonudos. Sí. Por eso, que sí. Ah, sí. Ya eso es decir, es una broma. No, es una broma, pero... Pues qué aburrimiento, ¿no? Sería. No. Si fuese cuatro, así, claro. Cuatro temas magníficos. Si fuese así, madre mía. Pero bueno, vosotros las tenéis de montaje de... La más larga de 9. De 9. La más larga 9 y creemos que es un tiempo ya, bueno, que ya es... Los Guns N' Roses tienen alguna de 10. En el Jesus Revolution ese y... Sí, hombre, el November Rain. Sí, también por ahí. November Rain, que es un temazo, es tremendo temón. Claro. Y alguno más así que son muy larguillo. Mm-hmm. Y dices, uff. Se puedes explayar ahí, puedes hacer cosas que... Ahí. Exactamente. Hacerte tu paja mental increíble. Que sí, siempre viene bien, joder. Que sí, que puedes tener distintas partes de la canción. Luego lo que pasa es que te dicen, ay, es que esta es muy larga, ¿sabes? Como, Pero el propio grupo, ¿eh? Sí, no te creas que la gente. Es, grupo, puede ser. Perro. Puede ser. No, digo nada. Pero que sois malos. Malos. Vengo a hacer un llamamiento aquí. Llamamiento. Me hacen bullying. Que sí. Pobrecito. Me hacen bullying. Pobre Oscar. ¿Cómo lo tenéis? Nos compadecemos. Gracias. Ay, no, pero no me le protejáis, que luego se viene arriba, por favor. Gracias. Que eso no lo saben. Muy bien, qué guay. Bueno, pues lo bueno es hacer canciones, que más da de 10, de 12, de 4 minutos. El caso es hacerlas. Sí, no es fácil, que no todo el mundo sabe hacerlas. Y disfrutar haciéndolas. Claro. O sea, claro, que la disfrutar. Cosa es que luego, la verdad es que con todas las canciones nos pasamos como enanos. Te puede gustar alguna más, alguna menos, pero al final... te lo pasas como un niño pequeño y eso pues es lo que... Sí, eso es lo bueno, ¿no? Y son tus hijos, y son tus hijos. Todos los temas son tus hijos. Bueno, mis sobrinos. Tus sobrinos. Son sus hijos, ¿no? Qué vergüenza. Como dicen, es que soy bajista contratado. No, es que no sé qué. Mira como el cabrón. Mírale el perro, como la que puede se tirar del barco. Yo me curo en salud. Qué vergüenza. Yo no digo nada, ¿no? Que luego todo se sabe. Ay, yo no digo nada, que luego todo se sabe. La confianza da asco. Lo negaré en el juicio siempre. Siempre, a que sí. No hay pruebas. Pero mira, hay una grabación aquí, ¿eh? No, ese no soy yo. Eso no es tú, es la inteligencia artificial, ¿no? Que sí, ha puesto tu voz. Es una IA gratuita. Claro. Además, se nota que es gratuita, por favor. Está mal tocado, eso es gratuito. Sí. ¡Qué vergüenza! De verdad, ¿eh? A difamar a su propio grupo en las redes, pero bueno. Pero bueno. Hablaba de los bajos. De los bajos. Qué vergüenza. Hay que ver. De verdad que como sois, ¿eh? Ay, qué bueno. ¿Y qué tal la grabación? ¿Dónde lo grabaste? ¿En qué sitio? ¿En qué lugar? Pues esto lo grabamos en nuestro local de ensayo. Gracias a un pero que muy buen amigo que se llama Julio César Sánchez, que es un hombre que cantaba en España, es Elvis. O sea, ese hombre es Elvis. Es el sheriff, el tío es un jefazo. De hecho, sacó hace poquito un disco de country y ha estado prenominado para los Grammys. O sea, que el hombre es una máquina. La verdad es que es espléndido, es papá. Y dijo, no, esto aquí vamos a hacer las cosas bien. Y la verdad es que hizo magia. La verdad es que nos enseñó a grabarnos, a colocar un micrófono, a colocar... todo a niveles, cómo había que grabar y joder. Una experiencia. La verdad es que, claro, sí, o sea, haciéndole caso todo fue muy fácil. Digo, mira, haz esto así, así, así y toca bien. Le debemos. Y fue mucho. Magnífico. Sí, todo el sonido del disco, la verdad es que es una maravilla cómo suena todo. Además, que fue como, no, mira, teníamos ciertas ideas de algunas bandas que habíamos oído que más o menos el sonido nos podía gustar y le dijimos, pues nos gustaría por aquí. Dijo, espérate a ver, venga, va, sin problema. Y hizo magia. Hizo magia. Debes sacar el sonido de así. Que tengo un compostado. Sacó un sonido. Sí, sí. Además, lo cuidó todo con muchísimo mimo. Uh-huh. Hablando personalmente del bajo, por ejemplo, que generalmente en el metal y en el rock no suele oírse mucho. No. Y se preocupó porque, o sea, incluso poniendo los discos en el móvil, el bajo se oye. O sea, tuvo un cuidado para dejarlo todo, que se distingan todos los instrumentos, que yo, a mí me hizo una persona muy feliz. Hombre, ya ves. Fue como, ¿se oye el bajo? Ah, pero se oye el bajo, hostia, ¿no? Qué guay. Sabe tanto de eso. Sí, no, es increíble. Sí, el joder habla latín. O sea, de esto... Mucha suerte. Se ha pasado el juego, la verdad es que tenemos una suerte. Es como si hubiese venido... Gandalf y hubiese dicho, seguidme, conozco el camino. Y nosotros nada, seguimos y llegamos. Y es cierto, es verdad. Seguidme, insensatos, ¿no? Sí. Y nosotros detrás, como pequeños hobbits. Ahí con los hobbits. Qué bonito. Qué alegría, qué alboroto, sí, señor. Estáis súper contentos, ¿no? Del sonido. Muchísimo, sí, muchísimo. O sea, suena. Yo en la vida pensé que algo que yo tocase podría sonar tan profesional. Y mira que tuvo muy poco tiempo para mezclarlo. Eso también es verdad. Porque quisimos presentarlo para un festival como de Rocking Ladies hace. 2010 y... No, un par de añitos. 2022. O sea, fue en 2022, años. Sí, fue en 2022 y quisimos, o sea, queríamos tenerlo para entonces y joder, macho, corrió como... Fue una gacela, y llegó y pum, digo, aquí lo tenéis. Lo vimos, se nos cayeron lágrimas como puños, fuimos corriendo a donde imprimían los CDs. ¡Haz esto! ¡Hazme copias! ¡Muchas copias! Y si tienes 30, dámelas. ¡Dámelas, vaya! Y todo magnífico. Sí, para poder presentarlo y que la gente pues lo escuchara en directo. Y sí, claro. Y la verdad es que hemos tenido, curiosamente, o sea, algo que me sorprendió es que la verdad es que mucha de la buena aceptación que hemos tenido del disco ha sido en Estados Unidos. Sí, eso es cierto. Sí. Ha habido bastante gente, sobre todo americanos cercanos a lo que es un follagallina. Sí, mucho redneck. Sí. Mucho, y que les sabes la foto en Mancamp y dices... Les ha gustado mucho. Y dices, hostias, como, qué bien. Sí, que no, así que estamos muy contentos. Pues eso está bien, oye, que, pues que le gusta a la gente por ahí. Exacto. Allende los mares. Pues sí, eso sí. Es positivo, ¿no? Es porque, positivo, aquí sí, en España claro que nos valoren es que me parece. No, eso lo tienes asumido. Aquí en España ya. La escena es muy complicada. Es muy complicada. Y más en un tipo de música como el que hacemos nosotros, que tampoco es incluso dentro del rock mayoritario. O sea, está como un poquito más escondido, pero. Pues qué pena. Pero muy bien. Es una pena esas cosas. Pero en el rollo del Stoner hay mucha gente además y la gente es buena. Sí, en el sentido de tanto de... Es de las pocas escenas, por así decirlo. Donde no te pegas por estas, sino que se ayuda a la gente entre ellos continuamente. Sí, van la gente de los grupos, va a los conciertos, la gente se apoya mucho, la verdad. La verdad es que muy guay. Que he tocado también dentro de otros estilos y tal, y con otras bandas, y sí que es, la verdad es que es el estilo, por así decirlo, en el que más gente de otras bandas te encuentras. Que va así, coño, mira, estos son de Netherbolt, estos son de... Krazark. O sea... Greshow también. Que es el claro. Cantante, sí. Más gente... Pero claro, o sea, bien, y te los encuentras y montan un concierto, a lo mejor si se meten ellos en el tema y montan el concierto, llaman, oye, mira, os interesaría, y si montamos nosotros algo sabemos que van a echar un cable siempre. Sí, ahí la verdad es que la escena está a esa nota, en ese sentido. En ese sentido está muy bien. Pues qué guapo el Esteban, ¿eh? Sí, es una máquina. Es una máquina. Le queremos un montón también, la verdad es que sí. Joder, es muy grande. Otro que nos ha hecho padre. La verdad. Otro que nos ha hecho padre. Máquina. Y encima salir en Telecinco ahí, madre mía. Y monta unos saraos muy buenos. Todo el que pueda seguirle también por las redes a Esteban Gripshot, que siga porque anuncia conciertos, el Southern Metal Fest, el Southern Rock Fest y todo esto. Hace muchas cositas y monta muchos conciertos y todo es muy bueno. La verdad que si podéis seguirle y enteraros de cositas. Yo creo que la última vez que le vi, que la vi en la Revi, qué conciertazo, me supo a poco. El año pasado, pero sí. Me supo a poquísimo. Sí. Me tocó en la Revi, sí. Se me hizo corto, la verdad. Claro. Es que estuvo muy, muy bien. Es que era un festival. Muy bien. Que ya se lo dije a él, digo, joder, vaya conciertazo avisado. Claro, no, sí, tienen mucho rollo, tiene mucho groove el tío. Con su micrófono como es escopeta o algo así, me parece. Sí. Su micrófono escopeta, sí, está muy bien. Y el pie ese de cervezas, sí, eso es tremendo. Es una maravilla. Y esa barba interminable, magnífica. Sí, sí, también. Es un gandal. Es un gandal. Sí, sí, sí, sí. Es gandal. Ahí tenemos a Merlín, tenemos a Gandal. Sí, sí. Estamos esperando que aparezca por ahí. ¿Cómo se llama? El de Harry Potter. El Dumbledore. El Dumbledore. Es que el Dumbledore también por ahí. También tenemos alguno. ¿Sabes? Como por ejemplo Noiras, que no es el que está organizando el concierto. Noiras. Y la verdad es que igual, o sea, está, pues, está portándose genial. Estamos encantados también del trato que estamos teniendo con él, con el concierto, cómo organiza, cómo distribuye todo. La verdad es que estamos también encantados con él. O sea, tenemos ahí el trío de magos. Sí, que sí. Que sí, sí, es una maravilla lo que tenemos ahí. Es verdad, señor Noira. Madre mía, la de grupos que lleva, ¿eh? Ahí está. Lleva sí, unos cuantos, lleva bastante, ¿eh? Lleva unos cuantos también, ¿eh? Uh-huh. Aquí nos ha traído ya unos cuantos también el señor Noira. Pues ahí estamos también y haciendo cositas. Pues el concierto este con él. Y si quiere contar con él, quizás el deseo de tanto querer, no sé lo que quiero. Todos los problemas se mandan pa'l cielo, pensando que alguien desvía el enredo. Vivo de la mano del pecado, por tus labios hipnotizado. Hipnotizado. Miénteme y dime que no has perdido el tiempo en llegar hasta aquí. Miénteme, no digas que mueres matando el tiempo como me mata a mí. Que de respuestas voy pasado, que voy pasado. Mi corazón es puro fuego, tu corazón va cuesta abajo, muy cuesta abajo. Llegar hasta aquí.

paparita en un barrio bajo. Ay, Pepillo, oso merdello, no te mueras muy temprano pa' cagarte en el cajón. Enterados de tu deceso, a tu duelo se presentaron borrachos, zampabollos, hediondos de culo lacho. Le pusieron callejones, porquerías sobre flores, en tu cara, en tu mortaja y en las cintas de colores. Hoy Pepilla, oso merdello, no te mueras muy temprano pa' cagarte en el cajú. Hoy Pepilla, oso merdello, no te mueras muy temprano pa' cagarte en el cajú. Mm-hmm. We'll be right back.

héroes los repudien y tú siente el candor, el amor de los pueblos que el fascio estranguló. Que lloren los justos, los bardos te cantan.